Sábado 13 de mayo del 2017, reunión de aforismos de yoga de Patanjali y yoga de síntesis. El señor es la primera vez que viene. Bueno, ahora. Así que bienvenido. Sí, bienvenido. Ahora hacemos 5. Bienvenidos, somos bienvenidos recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma que es la luz guía, a nuestro maestro interno que eternamente está con nosotros y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos fraternalmente para tratar un tema de conocimiento y trazar sabiduría en la búsqueda de la conciencia, de la luz, de un tema tan importante como es los aforismos para el discipulado de la yoga de Patanjali. ¿Tu nombre? Pedro. Pedro, encantado. Pedro Oscar, Andrea, Pablo y Julio. Venimos haciendo estas reuniones de los aforismos yoga Patanjali. Estás con conocimiento. Bueno, y estamos leyendo, leímos los de yoga Patanjali de tibetano y ahora estamos leyendo un tratamiento, yoga Patanjali de Kirala, Krishnamacharya, que está en el segundo al oeste, el primero y el segundo al oeste, año 1980 es que escribió este libro y otros más, ¿no? Otros más. Entonces vamos ya leímos en la anterior algunos aforismos, pero vamos a leer el capítulo 5, que son medidas auxiliares. Él dividió la totalidad de los aforismos de Yoga Patanjali, que son 4 libros, y con 50 aforismos en cada uno, los tomó bajo distintos subtítulos. Este capítulo 5 lo llama medidas auxiliares. Dice, en el capítulo 2 de la parte 1, de la parte primera, Sadhana Pada, se ha descrito el proceso de la práctica. La presente práctica del yoga es demasiado simple y demasiado directa. Se trata tan solo de un proceso de fusión en orden de los diversos niveles de conciencia en el océano de la conciencia de fondo. Para los que empiezan, su existencia incluye muchos niveles, por eso necesitan emprender medidas locales antes de vivir en la conciencia de fondo, como un yogui. Es decir, que un yogui vive en la conciencia de fondo. Ahora vamos a ver qué nos dice eso. Estas medidas locales para la práctica son descritas en este capítulo. Estas medidas existen para el que empieza en forma de algo que hacer. Existe en forma de su trabajo o acción. Por eso, todo el temario de esta acción se llama práctica del yoga o Kriya Yoga. La aspiración ardiente es la cosa principal que practicar. Esta ha de llevarle al estudiante a estudiar las escrituras sagradas y a practicar el método de poner los resultados de su acción en manos de la conciencia del Señor. Del Señor como el Señor creador, ¿no? Como el creador. 2. Está en sánscrito. Samadhi, yo lo leo literal, Bhavanartha, y si puedo, Klesa Tanskarandaya. Significado. La práctica del yoga sirve para aquel que lo practica piense en su autorrealización y también para reducir las complicaciones de ese proceso. La práctica del yoga sirve para aquel que lo practica piense en su autorrealización y también para reducir las complicaciones de ese proceso. Explicación. Para intentar alcanzar el samadhi del estado de yoga, uno ha de saber que tal cosa existe. Es un propósito. Para una mente común, son otros quienes la informan de que semejante estado existe. La mente no piensa, no tiene pensamiento creativo. Entonces la mente, para una mente común, son otros quienes la informan, son las impresiones, expresiones, pero es el contexto el que la informa. De que semejante estado existe, es porque se lo pueden haber dicho. Pero eso no es suficiente. Sabemos que existen muchas cosas en el mundo, pero ¿hasta qué punto nos atañen? Cuando sabemos hasta qué punto nos pertenece una cierta cosa, entonces tenemos un incentivo para seguir. Y para conseguir. Cuando sabemos que esa cosa existe en nosotros, empezamos a trabajar para conseguirla. Cuando sabemos que existimos en ella, con nuestra mente, sentidos, pensamientos, palabras, significados, asociaciones y cognición, entonces nos lleva al apropiado proceso de práctica. Para saber esto, la mente de superficie ha de perder su turbiedad. Para mantener clara la mente que ha sido aclarada, tenemos que tener un contenedor limpio. Para ello, tenemos que saber cómo aclarar este cuerpo y esta mente de sus impurezas y tener la mente clara en un cuerpo limpio. El Kriya Yoga cumple con este propósito. Al principio, existimos con nuestra mente. Nuestra mente existe con todas las complicaciones que se ha creado. Hemos de tener también un proceso para aclarar las complicaciones. De nuevo, es el Kriya Yoga lo que nos ayuda a hacer esto. 3. Advija, Asmita, Raga, Vesa, Abhinivash, Pancha, Kleshasa. significado. No saber, ¿cómo saber? El yo soy localizado, gravitar hacia algo o alejarse de ello y formar una actitud para algo se llaman complicaciones. Voy a cerrar la puerta porque no es... Ah, sí, dale. La puerta objetiva, no vino la luz objetiva. Para close. Es el aforismo. Bueno. O el terminar del anterior, me decís. No, el aforismo, cuando empieza. Dice, significado. No saber, ¿cómo saber? Está entre paréntesis, entre comillas. El yo soy, entre paréntesis, localizado. Gravitar hacia algo o alejarse de ello y formar una aptitud para algo, se llaman complicaciones. Explicación. Ciertos modos de acción mental surgen en nuestro camino de práctica del yoga. Esos modos se llaman complicaciones y son los siguientes. Primero, no saber cómo saber, que es lo que de otro modo se llama ignorancia. Es un nudo de la mente que no contiene nada más que mente. Es un nudo de conocimiento que está hecho de conocimiento. Este nudo, dice el Bhagavad Gita, oculta en él el conocimiento. Observemos cómo el nudo de una soga está hecho de soga y nada más, y sin embargo oculta en él una parte determinada de la soga. El contenido de las palabras está escondido en ellas, en su significado. El contenido de las palabras está escondido en ellas, en su significado. Nuestra idea acerca de una cosa oculta esa cosa en ella. El nombre, la forma, el color, el tamaño y la dimensión ocultan todo en ellas. Nosotros solemos dar vuelta en torno de esas cosas en nuestro esfuerzo por conocer el contenido, hasta que aprendemos a descubrirlo, a descubrir el contenido del nudo. No sabemos cómo saberlo. Si intentamos eliminar el nudo, nos perdemos el contenido. Si las cortamos, cortamos el nudo. Si las analizamos, el nudo deja de existir para nosotros. Intentemos pelar las capas de una cebolla para ver qué es la cebolla. Iremos pelando capa tras capa hasta que la cebolla deja de existir para nosotros. Antes de nada, deberíamos saber que la cebolla existe en formas de capas, que estas capas son las partes de la cebolla y que, sin embargo, la cebolla es diferente de sus capas. Por estados y estadios, las capas son diferentes de la cebolla, pero en esencia estos no son diferentes de la cebolla. Para saber esto se necesita un proceso, sin el cual esto es una complicación. Por esta razón, las mentes de la gente son complicadas en el esfuerzo por hacerlo sencillo. 2. El yo soy, entre comillas, localizado. La conciencia del Señor existe en todas partes como yo soy. Cuando está localizada, existe como ego, que es la cápsula de la conciencia del Señor. Esta localización se hace para aceptar la objetividad del entorno en que vivimos. A su luz, el individuo existe y recibe en sí todas las demás cosas como no yo. A su luz de la conciencia del Señor en el ego encapsulada, a su luz, el individuo existe y recibe en sí todas las demás cosas como no yo. Esta localización interfiere en el camino de la práctica del yoga, ya que el objeto del yoga es vivir en la conciencia del Señor. 3. No es contenedor limpio, nos elevamos en conciencia, la mente acompaña, la mente concreta, común, como dice, porque desde el momento que nos despertamos hay un punto, somos un punto con una circunferencia que tiene su límite o tiene su radio. Pero a medida que vamos elevándonos en ese mundo interno que se nos está explicando, esta mente concreta se va a acercar al yo soy. Y cuando el yo soy se hace presente en ese centro de nuestra actividad diaria, por hacer una representación geométrica, que es como se hace para poder entenderlo, la mente concreta está al servicio de ese yo soy, que en realidad ese yo soy es la cáscara de la fuente del ego universal, de la fuente universal, del Señor, o de aquello, o del Creador, Brahma, es decir, es, y esto supongo que es así, es la mente superior en uno, la mente subjetiva, ¿sí?, que entra a formar parte activa y consciente en aquel que se fue elevando. Lo complicado de entender, lo que durante años uno puede ir tratando de encontrar ese puente interno entre el mundo de afuera y el mundo de adentro, es este paso, ese proceso mental que no se acerca nunca y que en algún momento, por un alineamiento de la persona en la vida diaria, por su disciplina, trabajar con la respiración, buscar la pulsación, se encuentra en ese estado. Y ese es un estado de silencio, porque el mismo Krishnamacharya, en otro libro, dice: la mente concreta no conoce el silencio, y el yo soy es silencio, es el yo soy de todos. Habrá que hacer la experiencia para agregar más cosas. Quizá desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista de recorrido, uno puede interpretarlo y se da cuenta de lo que hay que hacer en la vida diaria, que esto no va a llegar porque sí, es natural, pero son muchas las variables que se desenvuelven en el quehacer diario. Bárbaro, muy bueno. Describiste un proceso, un poco adelantado o abreviado de lo que está trabajando acá. Pero también lo dice el otro, está bueno. Uno empieza, después de tantos años empieza. Mira, a ver, un poquito, acá para Pedro, que por ahí tiene mucho más entendimiento que nosotros, pero vamos a leer. Voy a leer la meditación 53 y 54, que nos va a poner un contexto global y después seguimos con esto. La 53, que está referido al día de ayer, este es un libro de meditaciones ocultistas, de lo hizo Eka y Kumar, que es un discípulo en vida de Eka. Dice... Sí, Pedro quiere decir... El primer libro, ¿cómo es? El cartel título, ¿este cuál es? ¿Cuál decís? El primer libro, lo de... Meditaciones ocultistas. Y este, Meditaciones... Ocultistas. ¿Y el autor? El autor lo hizo Eka, el mismo, Ekirala, y dio la explicación, el que es discípulo en vida, el que está en vida, el que es un poco el maestro que mantiene hace 20 años toda esta línea que yo estoy exponiendo, que son los trabajos de ellos, nada más, es Kumar. ¿El libro este de Kumar? Sí, la explicación sí, pero las meditaciones son de Ekirala, del mismo Ekirala. Ahora sí, una interpretación de Kumar. Sí. El Kumar es un maestro espiritual, correcto. Es un maestro espiritual, ese que está en el medio, en el primer escalón. Sí, está en vida y ese. Ahora sí. Está en inglés, no lo leo en inglés, lo leo en castellano. Dice, el alma es lunar, es decir, es una meditación para cada día, ¿tá? No una meditación como fórmula digamos, fórmula mántica de meditación que después la vamos a hacer, después vamos a hacer una meditación vespertina, pero está en forma literal. Dice, el alma es lunar, el polo es solar. El alma refleja el polo, es luna llena. El alma se disuelve en el polo y es luna nueva. El polo es luz. El alma es vida. La serpiente desenrolla sus espirales. Estas son las complicaciones que está simbolizada en la serpiente. Llave y anzuelo. El hombre es la llave. La mente es el anzuelo. El polo es luz. La vida, el anzuelo. La rotación del reloj abre la cerradura. Esta es la meditación. El comentario. El alma es lunar. Lunar significa reflectante. Es decir, que recibe y refleja. La mente común. El polo es solar. El alma es un principio reflectante. Es decir, recibe para reflejar el principio solar. El alma, no la mente. El polo se haya impregnado por el alma universal. Es por esto que se le llama el polo solar. El número 7 es su principio rector y por ello crea los seres según 7 categorías, como todo en la naturaleza. Nosotros tenemos 7 tipos de alma, ¿ok? Por eso, con espejismo o no espejismo, ilusión o no ilusión, algunos dicen, he encontrado mi alma gemela, que puede ser la del mismo rayo o una opuesta que es complementaria. Las almas que emergen de cada categoría poseen cualidades diferentes. Para que el alma polar, el ser, entre paréntesis, pueda ascender, necesita entrar en el polo. El estudiante de meditación es un alma polar. Generalmente, dicho estudiante se halla en uno de los tres centros inferiores. Todos los siete centros son expresiones a través de su suma. Cada expresión conlleva distintas cualidades. Si habitualmente el estudiante piensa en términos de buena voluntad, se convierte en una expresión del centro del corazón. Según esto, también ahí es por donde salimos de la encarnación. Por eso, todo este trabajo de disciplina tiene muchas correlaciones. Podemos salir por los centros abajo, por el centro del corazón, por el centro ajna y por el centro superior. Porque cada centro, a su vez, tiene una trama para que podamos, digamos, ascender. De otro modo, dice, si habitualmente el estudiante piensa en términos de buena voluntad, se convierte en una expresión del centro del corazón. De otro modo, permanece como una expresión del plexo solar. El plexo solar es la mente objetiva con chispazos de mente subjetiva, pero más que nada es objetiva, es kama manas. Cuando se haya ocupado con el mundo físico, en forma de ser consciente y autoconsciente, el mundo físico estamos hablando, se expresa desde el muladhara, que es el centro de base. Así entonces, el estudiante puede ser una expresión de anatta, que es del corazón, cuando su vida diaria se sintoniza con el discipulado. Siendo un alma polar, el estudiante debería pensar en entrar en el polo. Esto es lo que hablábamos acá, de conciencia de fondo, A través de la visualización encontrará la columna vertebral de conciencia en el interior del polo. Debería alinearse con esta conciencia y a través de esta visualización llegar al centro ajna y sentirse a sí mismo como un sol resplandeciente que emite luz brillante. Si se practica regularmente esta visualización, el estudiante es ayudado desde el interior para evolucionar a un estado superior de conciencia. Dado que el polo es el pivote, entrar en el polo es esencial para el estudiante. Como el polo gira, suele ser difícil para la mente del estudiante entrar en el polo a través de la visualización. La mente está acostumbrada a manejarse en la objetividad. Al estudiante se le recomienda esforzarse persistentemente para entrar en el polo. Es como nadar contra corriente. Las corrientes de la mente llevan al estudiante a la objetividad, lo secuestran al ser, somos secuestrados. Su movimiento hacia el polo para tratar de entrar en él es un auténtico esfuerzo para conseguir enfocar la mente hacia la subjetividad. La paciencia y la perseverancia deben ser ejercitados. Y vamos a leer la de hoy, porque está en relación. Es un poco lo que hablamos antes. Bueno, por eso lo leí. Y esto va a ser, y esta va a ser algo que vos comentaste en la anterior, pero va a ser interesante. Dice, ajuste de la cerradura y la llave. El espacio se expande. El horizontal, que es la mente objetiva común, se encuentra con las verticales. La mente, cuando es así, cruza la materia. El tiempo despliega tiempo, Tengamos esto. El tiempo despliega tiempo. Para nosotros esto es un absurdo. Se expande. Para esto es un absurdo. Para la mente concreta esto es un absurdo. Imposible. Porque la mente concreta está, no puede reconocer el tiempo que se expande. Siempre reconoce el tiempo que se termina, pero no el tiempo que se expande. Claro. Siempre necesita el punto de referencia. El tiempo despliega tiempo. La vida crea vida. El Padre crea al Hijo. El Padre. Pero ahora lo vamos a explicar acá. Ajuste de la cerradura y la llave. El comentario es este. La cerradura es la mente. La llave, ki, es el discipulado, es decir, el trabajo. El trabajo que tenemos que realizar. Cuanto más se utiliza la llave, tanto más abierta se mantiene la cerradura y más percibimos el espacio interior. Porque si podemos abrir una puerta, vamos a percibir lo de atrás. Entonces dice, el espacio es otro nombre para la existencia. Cuando funciona la llave, la cerradura se abre y se experimenta el suave contacto de la autoconciencia. El hombre se retira del mundo hacia su centro del corazón, se retira de la objetividad a la subjetividad, pero el hombre es la mente, es decir, que la que tiene que dar esos pasos es la mente formada, es la mente que puede escuchar el tiempo y puede ver el espacio. El movimiento objetivo es horizontal. El alma es la superalma reflejada a través de las tres cualidades de la naturaleza. En el alma encontramos vida y conciencia. La vida la recibe de la naturaleza. Nosotros recibimos de la naturaleza la vida. Todos los elementos de la vida que palpitan, biológica y todo lo recibimos de la naturaleza. Hasta el sueño de la naturaleza. Sí, bueno, la naturaleza duerme, inverna, porque cumple los ciclos. Cumple el ritmo, es importante. En el alma encontramos vida y conciencia. En el alma tenemos vida y conciencia. La vida. El complemento. La vida la recibe de la naturaleza el alma y la conciencia de la superalma. Cuando el alma se sumerge en la superalma es como la luna nueva. A esto se le llama samadhi. Cuando el alma refleja la superalma sobre su cuerpo es luna llena. La luna recibe la luz del sol y la refleja sobre la tierra. Esto ocurre durante la luna llena. De forma parecida, cuando el alma refleja la superalma, se experimenta la luz total, incluso en el plano mental. El cuerpo mismo se siente iluminado y la magia de la luna llena es experimentada por la tierra. Así, cuando el alma refleja la superalma, se experimenta la luna llena en el cuerpo. A esto se le llama el reino celestial sobre la tierra. La serpiente del tiempo desenrolla sus anillos. Cuando el alma empieza a experimentar la luz polar, el alma en la forma humana es la única que puede tener estas experiencias. De este modo, el hombre es la llave. Todas las formas a través del tiempo evolucionan a la forma humana. En la forma humana tiene lugar la plenitud. los seres están completos en la forma humana, en las formas subhumanas. Esto no es posible. Es por esta razón por la que el hombre es visto con la llave de la plenitud. Purnam. Purnam. Claro. El hombre posee autoconciencia. Ello le permite seguir el sendero del discipulado y así experimentar la luz. Ahora bien, el hombre también tiene la sombra de la autoconciencia, a la cual conocemos como personalidad o mente. Esta puede guiar al hombre al espejismo y la ignorancia. Puede ser el anzuelo que le impida experimentar la luz. Así pues, el hombre es la llave, pero su mente el anzuelo. El anzuelo de la mente ata al ser, alma, al cuerpo físico a través del hilo de la vida física. Los seres deben enfocarse hacia la superalma y desarrollar un cuerpo y vidas sutiles para liberarse a sí mismos del cuerpo y de la vida física. A medida que el hombre evoluciona, va tendiendo cada vez más hacia la superalma que preside sobre el polo. Orientándose hacia la superalma, el hombre entra en el sendero del discipulado. A través del tiempo, con la ayuda que le otorga el discipulado, abre el hilo de la vida, ya desde su cuerpo físico, y se libera a sí mismo. De este modo, para el discípulo, la cerradura se abre a través del tiempo. El tiempo es el reloj, como las cajas. Es el movimiento. No, como las cajas con cerradura magnética o temporal. El triángulo, espacio-tiempo, y ahí se genera el movimiento con la materia. Pero quería agregar algo, lo mismo, pero visto en un mandala. Está el centro en el mandala, ¿sí? O en el símbolo, que es la clave interna del mundo interno, es una de las cuatro claves. Cuando damos vuelta a la cerradura, como Pitágoras decía, que hay que dar dos veces vuelta, tac, tac, para poder entrar al reino de los cielos. Cuando abrimos, cuando damos vuelta a la llave, el centro del símbolo se expande. Y todo símbolo que tiene un centro, cuando se produce la gran expansión, solo queda centro. Todo el resto de la figura lo podemos ver ahí, en ese detalle. Ahí no vamos a hablar de eso, porque sería un tema largo, pero ese es el símbolo que se le muestra a la personalidad. Cuando la personalidad hizo este trabajo, espacio-tiempo, vida-conciencia, y fue subiendo, todo el símbolo se abre. Por supuesto, es un ocho, con la totalidad. Qué bien, qué inspirador que está, ¿no? Pero eso no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, seguimos. El yo soy localizado. Porque esto no nos va a servir de nada. Dos. El yo soy localizado. La conciencia del Señor existe en todas partes como yo soy. Cuando está localizado, existe como ego, que es la cápsula de la conciencia del Señor. Esta localización se hace para aceptar la objetividad del entorno en que vivimos. A su luz, el individuo existe y recibe en sí todas las demás cosas como no yo. Esta localización interfiere en el camino de la práctica del yoga. La localización de percibir todas las demás cosas como no yo interfiere. Claro. En el camino de la práctica del yoga, ya que el objeto del yoga es vivir en la conciencia de sí mismo. Es esa continuidad de conciencia, claro. Y bueno, pues estamos hablando de las complicaciones. Sí, claro, pues, tres, gravitar hacia algo o alejarse para algo. La actitud localiza o sitúa la mente en un modelo que se va endureciendo día tras día. Acá tenemos que ver lo que es la rutina y el ritual, ¿eh? Porque una cosa es la actitud, que es la actitud de buscar la autoconciencia, y otra cosa es la aptitud. La aptitud está en la parte de la acción y en cómo mecanizamos esa actitud. ¿Quieres decir algo? Actitud con C. Actitud con C. Actitud de altitud. Ok. Actitud con C. Sí. Y la otra es actitud con P. Con P, exacto. Y dijo algo también, ritual. Ya, yo dije, claro, ritual y rutina, que son dos ritmos totalmente diferentes. Ahora sí. Ok. Dice, gravitar hacia algo o alejarse de ello. El ego forma el centro alrededor del cual la mente gira como un remolino. Este centro produce fuerzas centrípetas y centrífugas, porque así es la creación. El ego con mayúscula, ego con mayúscula. No, bueno, sí, pues, sí, sí, tomalo así, el ego. Bueno, el ego forma el centro. Superior en la filosófica, ¿no? Este centro produce fuerzas centrípetas y centrífugas que causan la atracción de ciertos conceptos y la repulsión de ciertos otros. Los conceptos acerca de las cosas y de las personas empiezan en nuestra mente, mientras que las cosas y las personas existen en el mundo objetivo. Es distinto, es diferente. Es esto para ver, ¿no? Los conceptos acerca de las cosas y de las personas empiezan en nuestra mente, en nuestro chip de asociación o de impresión que tengamos formado de la mente. Chip. ¿Eh? Sí, chip son los chips electrónicos, las computadoras, sí, sí. Y chita, que es mente. Modificación. Sí, y tendrá algo que ver, ¿eh? Sí, empiezan los dos conceptos. Los conceptos acerca de las cosas y las personas empiezan en nuestra mente, mientras que las cosas y las personas existen en el mundo objetivo. La atracción y repulsión nos hace sentir gusto o aversión hacia las cosas o las personas. Esta es una complicación de carácter doble. Sentir preferencias por ciertas personas crea una complicación, mientras que sentir aversión crea otra. Son distintas. En el fondo, por ahí son iguales. El sendero del yoga tiene como mira la total absorción de los conceptos y de la conducta. Esa, la conducta es la actitud. Por lo tanto, raga y desa el gusto y la aversión constituyen las mayores complicaciones. 4. Formar una actitud para algo. La actitud localiza o sitúa la mente en un modelo que se va endureciendo día tras día. Las buenas aspiraciones, las actitudes y buenas intenciones están para llevarnos al mejoramiento hasta la perfección, pero se endurecen como caparazones en la forma de ideas, ideales e ídolos. Estas, es decir, ideas, ideales e ídolos, es la deformación de la idea original de algo, ¿verdad? Es decir, de la plenitud de la idea de algo, ¿eh? En cuanto, claro. en cuanto a la plenitud de esa idea, y después va perdiendo plenitud y se va, el ideal se va transformando en una idea o en una ideología. Y a su vez después se va transformando en ídolos, ¿no? En ídolos. Y después se forman tótems. que le rinden pleitesía. Pero el trasfondo de eso era el ideal. Es decir, toda forma, todos nosotros somos producto de la raíz de nuestra conciencia. Es decir, toda forma tiene su raíz en la conciencia. ¿Eh? Toda forma tiene su raíz en la conciencia. Toda forma, que es un pensamiento común, tiene su raíz en la conciencia. Esto es lo que la práctica del yoga nos lleva a ver. Entonces, estas se estereotipan y se convierten en obstáculos en el camino de la perfección. Observemos cómo el hombre encuentra a Dios a lo largo de su búsqueda en las formas de Shiva, Vishnu, Rama, Krishna, Cristo, Buda, Alá, Jehová, etc. Observemos cómo los conceptos se solidifican en cultos y religiones y cómo la gente entra en competición, disputa, envidia y odio. Observemos cómo los ideales duermen en nosotros como conceptos para impedir saber más cosas. Esta es una de las mayores complicaciones a evitar en el sendero de un yogi. En su intento por hacer desaparecer estas complicaciones, los hombres niegan esos conceptos y caen en la complicación del odio. ¿Complicación? Del odio. Odio. Odio. Odio. Odio. Odio o aversión. Esclavo de mis pensamientos. Es decir, termino tomando la bronca al otro que no coincide. Estoy enamoradísimo, me caso. No, yo. Perdón, perdón. No, yo me estaba acordando en este momento los hechos que pasan en Argentina. Sin duda. ¿Se puede comentar eso? ¿Se puede? ¿Comentar? Sí, comentar. Yo, por ejemplo, en la semana esta, el que fue gobernador, que fue Scioli. Sí. Apareció con una mujer que aparentemente está embarazada y prácticamente, desde el punto de vista kármico, es el final de su carrera política. Así nos va como suena. Entonces, ¿cómo a veces un hecho de esa naturaleza, no es cierto, claudica una... parecería que cuando dije un ajuste kármico ahí, me refiero a que a lo mejor es una venganza que no le permitió por muy poco voto ganar las elecciones para presidente. Sí, 700.000. Sí, muy pocos votos para ganar. Y ella es el primer ajuste kármico. El segundo ajuste kármico aparece con esta mujer, que yo me enteré por situaciones. Digamos, Scioli va a negar que sea hijo de él, pero la mujer ya pidió los ADN. Entonces no puede decir que no. Pero vamos al ajuste kármico que estoy hablando. Significa la pérdida política de él. Este ya terminó. Muchas veces vemos que los ajustes kármicos se cumplen, sí o sí. Los 700.000 votos que mandaba usted y este ajuste kármico significa directamente, digamos, que él terminó. O sea, el objetivo se terminó. Pero la vida de él terminó también. La vida de él como político. Ah, sí, sí. Seguro. ¿Cómo un ajuste kármico de esta naturaleza, digamos, exacto? Otro ajuste kármico ahí es Karina Rabonini, la esposa de él, que se fue enseguida, cuando perdió las elecciones, lo cual demostró que estaba junto a él porque el fuego estaba lindo, el calor del poder. Y sí. Y se terminó el calor del poder, vino el frío del invierno y se fue. Bueno, y entonces, Teosofía usa mucho la palabra el velo de Isis. El velo de Isis se corrió, ¿no es cierto? Y aparecieron estas dos mujeres. Al desnudo, claro. Al desnudo, claro, pero de forma paralela, porque, lo cual en un país, yo iba a poner algo romanista como el nuestro, ¿no es cierto? Muy dogmático, es una. Es terrible. Entonces el Señor está terminado por todo eso. Pero él mismo buscó eso. Sí. Voy a la Junta de Cárdenas, él mismo buscó eso. Sí. Es una observación interesante, porque en realidad, mira, yo te iba a comentar otra cosa. Perdón, yo a lo mejor si alguno acá es No. La Unión Cívica Radical o el Partido Comunista, que a lo mejor no le gusta que hablemos de Scioli, pero bueno. Hay una especie de decir, está ocurriendo, te referiste un poco a la política de Scioli, pero en general hay una especie de ajuste kármico, ¿no? Pero vamos a analizarlo de este punto de vista, pero en general, con todas las instituciones. Yo te voy a comentar, el otro día salía de la fábrica de Julio, del negocio de Julio, y estoy con una moto, esa que tengo ahí afuera, ¿no? No, yo venía, y entonces vengo y la estoy parando, ¿no? Entonces pasa un jovencito, un muchacho, ¿no? Que no le vi que tenía para tener moto. Y me dice, ¿cuánto anda esta? Y entonces yo le digo, 110, por ahí 120. Y él se sonríe y me dice, es verdad. Y yo digo, este debe haber andado en alguna o alguien le comentó, porque no le veía que él podía tener una moto. Pero yo caigo en esta conclusión. Él se sonrió y me dice, es verdad. Y siguió caminando. ¿No? Porque la mente común de él esperaba que yo le dijera, yo bajaba con el casco, la moto, y yo veía que él era uno que no sé si tenía bicicleta. Le decía 140, 150. ¿No? Pero es un hecho, ¿eh? te lo estoy comentando así, porque después, yo no, en ese momento no lo registré, pero después me vino. ¿Cómo vino? Pero él se sonrió y me dice, es verdad. Entonces, el ajuste kármico es el de la verdad. Porque es una energía. Claro, porque es una energía que, digamos, cuando la personalidad, digamos, empieza a tomar una valorización de lo que es la energía, de lo que es la verdad, del movimiento de las formas, comienza a trabajar un nivel de verdad de la existencia y no un nivel de la mentira. Entonces, estamos pasando, y todos, las instituciones en primer grado, por ese estadio, en decir, ¿sos verdad lo que haces o es todo mentira? ¿Viste? Están saltando todas las cúpulas de todo el poder. Porque el poder es una actitud, es decir, alguien que llega, ya que estamos hablando con la actitud, alguien que llega en el poder y tiene un escritorio, la banda, el coso y demás, se cree dominador de la aptitud del poder o la aptitud, y en la práctica de la aptitud pierde lo que es el ideal, pierde la aptitud, la actitud se cae, se cae y se orientaliza, y al horizontalizarse ya es una mente común, pierde y quien flujo, tiene poder no puede tener una mente común, tiene que tener una mente de observación y de contemplación y de actitud. Entonces estamos pasando por ese ajuste kármico en el país. Es muy profundo y muy valioso. Es muy valioso. En el caso de Scioli es puramente personal. En el caso es sí, con él. Pero es para es todos. Fantástico. Es para todos. Es para todos. La cúpula de la provincia de Buenos Aires está toda en Canadá. La metropolitana también. Y así pueden caer todos, Claro. El nivel es la plomada, ¿no es cierto? Estaría ahí. Claro. El nivel es la actitud, porque es la altitud. Actitud y altitud son similares. Actitud. Actitud y altitud. Altitud y actitud con C. Sí. No, aptitud. No, aptitud es la es como la práctica de la acción, ¿me entendés? Sí, sí, actitud y altitud. Exacto. Sí, la actitud es que uno va caminando y toma una, un consejo, una actitud. Una actitud. Consejo. Vos tenés, tenés una meta, digamos, de ideal, de servicio, de autorrealización. Es una actitud. Esa es una actitud. ¿Tá? La aptitud es el desarrollo en la práctica, en la acción, de una tarea. Si vos tenés una actitud, tenés que desarrollar eso. Honestidad, esa, veracidad, no sé. Claro. Sí, la aptitud con P es la mecánica. Esa. Es la mecánica. Es la mecánica. Y esa mecánica tiene que ver con el ritmo para que no ocurra esa complicación. Ese choque, esa explosión de energía. Sí, porque la actitud, es decir, el que tema el poder, se cree que tiene la aptitud para ejercer el poder siempre. Y lo que toma es una rutina, pero la rutina es una cosa mecánica. Es una cosa mecánica que es una cosa muerta cuando está hecha. La rutina, si no se vive con un sentido de ritual, con un sentido de actitud, es una cosa muerta cuando se hace. Aburrida. Es muerta. Pero no es una cosa viva. Esa no es una cosa viva, con presencia. Porque lo que nos da la presencia es la actitud, ¿no? Es decir, la actitud, recuerdo a mi viejo, a mi abuelo. ¿Y qué ellos querían? Y recuerdo al Creador. ¿Qué presencia es la del Creador? Esa es la actitud, ese es el ideal, esa es la autorrealización, lo bueno, el servicio, ¿no? Es decir, ¿qué necesitamos nosotros acá? Si uno no está conectado para esclarecer esto que estamos, no estamos trabajando en grupo, ¿está? Cada uno de nosotros no venimos a exponernos por nosotros ya a esta altura, ¿no? Venimos a exponernos para ver cómo producimos luz, cómo producimos luz y cómo nos sirve. Y porque si nos sirve a nosotros, nos va a servir a los alrededores con quien nosotros estamos. ¿Eh? Porque la mente que se clarifica, clarifica todo. Entonces, cuando en la mente estamos viendo la luz de la actitud y la clarificación para que en el transcurso de la acción, que es la aptitud que vamos a desarrollar, esté esa presencia. Quiero decir algo. Yo me llevé a dar una opinión, ¿no es cierto?, en este sentido. Ahí habló de almas gemelas en un momento determinado. ¿Las almas gemelas son las que en otras encarnaciones estuvieron juntas? Y puede ser, pero yo lo dije porque, digamos, la constitución es septenaria. Entonces, tenemos siete tipos de almas. Nosotros somos cinco, pueden ser cinco formaciones de almas distintas, de distintos rayos, de distintos nados. Pero ocurre que algunas veces las almas pueden ser del mismo rayo, las mismas cosas. Ahí es donde dice que son gemelas. Por supuesto que las asociaciones de almas gemelas y orientaciones comunes pueden venir ya con, digamos, de conocimiento muy antiguo, ¿verdad? Porque, claro, porque ocurre una cosa. Si nosotros trabajamos en el tema del yoga y de la autorrealización, nosotros, sin saberlo automáticamente, y esto lo podemos ver, nosotros vamos... cuando después volvamos nuevamente a la creación en la naturaleza nos va a dotar de una situación, ya sea de padres, familiar o de enclave, y de nuestro cuerpo, similar a lo que nosotros vinimos trabajando, para que continuemos el trabajo, porque este es el plan del alma. La conciencia genera la forma, como decía. Claro, porque toda forma tiene su raíz en la conciencia. Y si nosotros hacemos ese trabajo de ir buscando la autoconciencia y esclarecerlo, vamos haciendo ese trabajo. Vamos a venir por ahí en otro, no vamos a venir en una tierra, entre comillas, abundancia como esta de comida, por ahí vamos a ir a África, pero no vamos a estar en la necesidad de un africano, ¿verdad? Vamos a estar en un lugar donde vamos a poder desarrollar esto, es decir, porque hemos trabajado intensamente para autorrealizarnos. Entonces, por ahí todas las limitaciones que tuvimos en esta vida vienen mejor. Por eso el esfuerzo del yoga, dice el Kirala en el Bhagavad Gita, en la versión acuariana, todo esfuerzo del yoga para sentir la presencia del Señor y transmitirla, nunca queda, es decir, nunca queda en el olvido, siempre está presente y siempre produce su valor de acción. Es decir, que toda acción se pone en los registros acásicos, sí o sí. Sí, sin duda, claro, los registros acá sí lo están. Claro, claro. Sí. La energía obligada pasa por ahí, el flujo, así que. Sí. Se supone que lo que está como átomo permanente, que se dice. Claro, pero. Viene acompañando. Sí, pero hay otra cosa más específica, que es la siguiente: toda acción queda registrada. Y sí, sin duda. Son días que te estamos filmando. Mirá. Exacto, bueno. Mirá, ahí tenés un símbolo, allá, que es un triángulo con un ojo en el medio. Ese es el ojo que todo lo ve y es el Señor que todo lo ve. Ese símbolo en los templos masónicos está siempre. Yo veo otra cosa más en este sentido. Si yo quiero saber algo de vidas pasadas, según Patanjali está permitido. Sí. Entonces quiere decir que yo me subo a los archivos acásicos si puedo, todo sí. Eso y miro. ¿Es un? Miro lo que miro sí. Las vidas anteriores. Mira, el hombre es un ser de plenitud y tiene todo al alcance. Generalmente, tiene todo al alcance, pero está sujeto al nivel del trabajo y a la profundidad del trabajo por el cual lo haga. Porque está. Si es para satisfacer una curiosidad, seguramente no lo podrás llegar. Pero si es para salvar el alma de otro hermano, posiblemente llegues al registro. O salvar la vida de uno. O también la tuya, por supuesto. El propósito de la curiosidad no. No. Si es el propósito del conocimiento. El propósito para servir a un trabajo mayor, claro. A una luz mayor, sí. Pero el propósito del conocimiento, sí. Sí, el propósito del conocimiento, si se ajusta a esa necesidad, sí. Sí. Porque también está el otro tema, conocimiento. Pero después tengo 10 títulos, ¿para qué sirve? No, claro, por eso es lo que estamos claro, hablando. Eso es holografía. Eso es virtual, holografía. Hay muchos científicos que saben. Pero falta lo otro, el tema del amor. Porque todo esto que subyace es amor, el trasfondo. Es un, por el centro, ese centro que se va abriendo, que se va transformando en esa luz creadora, como dice él, expande fuerza y conciencia, pero lleva el amor, lleva el fuego del amor, que es la esencia de la vida. No es sentido. Y así dice. Pedro, por eso estamos leyendo. Por eso estamos leyendo esto. Hay que escuchar. Por eso estamos leyendo eso, porque para que el conocimiento no quede como un concepto o como un ídolo, está. Por eso estamos trabajando esto, que justamente para que la mente no quede atascada en el conocimiento, en un concepto, porque el concepto es una forma de pensamiento, una idea también, un ídolo también. Y generalmente, si no trabajamos eso, es un cajón que nos lleva siempre a la muerte. Ahí está. Por eso, ¿qué dice el budismo? ¿Qué dice el budismo? ¿Cuánto sentido tiene el hombre? ¿Vos contestás? Cinco. Más uno, que es el sentido. El budismo te dice seis. El sentido. La mente. Claro. No, la mente no es el budismo, es el centro. Sí, para vos sí, pero sí. Captás eso, automáticamente la mente va a salir del centro y se va a poner como un sentido más. Y el yo soy que está esperando, el observador silencioso que está ahí, esperando cómo la mente se mueve en la misma así, en la misma verticalidad, se desvía, va, viene, se mueven los conceptos, se desplaza y pasa a ser un sentido. Claro. Entonces, se hace presente el polo. Pero el polo, llegamos al universo, el principio del universo, no, esa es la cáscara, es el envoltorio de aquello. Ah, wow, hay que seguir. ¿Ok? Te va. ¿Para quién es mente concreta? Casi. Es la que queda casi. Sí. La mente como sentido, porque siempre decimos que, los sentidos son más que la materia, y ponemos la materia, objeto de la materia tierra, el elemento acuoso, el elemento de fuego, el aire, el éter. Los sentidos son más que la materia, que los elementos de la materia. Más, la mente es más que los sentidos y que los elementos de la materia. Cuando decimos del sexto sentido, decimos del sentido común. Cuando los cinco sentidos están abiertos y cada uno palpita, no hay un sentido común. Porque cada uno tiene una fuerza determinante que por ahí son opuestos y no son concomitantes. Cuando decimos el sentido común, es para decir una concomitancia de la apreciación. Y la mente es como la moneda. Por eso decimos, quien empieza a conocer la mente, empieza a conocer el dinero o la energía. Y tiene dos caras, como la moneda. Mente concreta. La mente. La mente tiene dos caras, como la moneda. Una cara... Mente concreta. La mente, la mente. Está bien. Una cara... La acción concreta. Una cara. Objetiva. Una cara y otra cara. Y hay que conocer las dos caras. ¿Está? Cuando uno conoce una cara objetiva y después conoce la subjetiva, empieza a conocer la energía que nos mueve, es decir, parte del dinero. Cuando uno empieza a que la mente objetiva, es decir, el interés del dinero objetivo, de todas las formas, mujeres, atracciones, autos y demás, a uno ya no lo atrae. Ya no lo satisface, pero está vital, no es porque esté dormido, no es porque tenga sentido dormido, está en la plenitud del desarrollo de su ser, ya no le satisface, entonces empieza a buscar el otro, el anverso de esa otra moneda, es decir, de esa otra cara objetiva, que es lo subjetivo. Entonces comienza a tener vida vertical o vida interna, vida vertical o vida interna. Comienza a ser una entrada a un centro que es el centro del yo soy. Y en ese centro del yo soy, después comienza a subir verticalmente como un ascensor, si puede, para conocer al yo soy planetario, al yo soy solar, al yo soy cósmico. Y pasa del mundo visible al mundo invisible. Sí, pero sí. Es decir, pero vive en el mundo visible, pero no es del mundo visible. Nosotros somos así, nosotros venimos al mundo visible, pero no somos del mundo visible. Mañana, ¿por qué? Cuando entramos en el mundo, cuando te voy a dormir a la noche, ¿dónde va? Vamos a seguir leyendo porque si no nos vamos a vamos a terminar este aforismo y después hacemos la meditación, porque Pedro vino por la meditación. Y te quedás y así la hacemos en conjunto y te vas a las 7 menos 10. No, pero este falta, porque dio para mucho. Voy a terminar este 4, de formar una actitud. Observemos cómo los conceptos se solidifican en cultos y religiones y cómo la gente entra en competición, disputas, envidia y odio. Observemos cómo los ideales duermen en nosotros como conceptos para impedirnos saber más cosas. Esta es una de las mayores complicaciones a evitar en el sendero de un yogui. En su intento por hacer desaparecer estas complicaciones, los hombres niegan esos conceptos y caen en la complicación del odio. Uno tiene que saber cómo hacer que desaparezca esta complicación dirigiendo la mente hacia la conciencia del Señor. El Kriya Yoga nos ayuda a hacer esto. Hay un libro dedicado al Kriya Yoga que lo vamos a leer cuando terminemos este. Y el cuarto dice, lo voy a anunciar el significado y lo dejamos para la próxima. El cuarto dice, Avilla, Setran, Utersam, Presuptanu, Vichina, Udaran. Significado, el no saber cómo saber es lo que prepara el terreno para las demás complicaciones que existen dormidas, reducidas, partidas o exaltadas. Es muy grande, es muy, muy buena. Pero, no, vamos, terminamos acá, lo seguimos en la próxima, vamos a hacer la meditación. A ver si hay, una guía de comunicación, Pedro, porque acá nos faltó la secretaria del grupo y yo lo traje. ¿Qué va? ¿Eh? Ah, pero... No entiendo. Vamos a ver. Ah. Tranquilo lo que lo hacemos y después... ¿eh? Ah, cortamos. Bueno, Senki, 1:12. ¿Eh?